tus ojitos de qué sé yo. Tú me engañaste, Marilú. Ay, yo no sé qué me pasó. En una taza de café me echaste granos de maíz, polvo de sapo y de jicotea, sangre de aura y de choncholí. Con tu carita de yo no fui y tus ojitos de qué sé yo. Que me pasó en una taza de café, me echaste granos de maíz, polvo de sapo y de jicotea, sangre de aura y de choncholí. Ahora te ríes con frenesí porque creíste que lo tomé, pero no olvides, Marilú, que yo también. Soy hijo de Babalú. Tú no juegues con mi santo Marilú, que yo soy hijo de Babalú. Tú no juegues con mi santo Marilú, que yo soy hijo de Babalú. Soy hijo.